está dormido. La puerta está cerrada y gané un sueldo básico, básicamente para vivir. Voy a tener que salir a caminar, a circular. Voy a tener que encontrar una creación, una solución que no me haga. La puerta se cerraron y gané un...